12 años. Después, pues, no me vuelves ni feo, ya. Pues nunca aprendí a trabajar a Arabia, nunca nada no explica, pero pues no sé de tu forma que ni sé qué chivas. En Arabia y en Nejón, más ya está tiltiquio, y es cuando hay más antigua. Cuando no explícame, pues ya te yo ya estaba manguinestia en más en tocni guayón chichiltic, y guanistar. Sé que quipia dibujos hasta más ya estambres nisco, o hace que tatas cuantijuelas, o hace que amo. Sencillo y pisa, de plano amo te quipia dibujos. Juan es que día senta para de catachea. Nete inte Juan y casa migueleño sin explica. Un gag de estambre, guay es vaya de neilo omega. Aquí en Guiniqui, amo quipia miliquio, puro de omega, puro plástico. Juan aquí en Guiniqui, pues quipia metálico. Ne huelitic papa tilianilo, ne huelitic chivo que me esté tecniquis de ilujos. Testimonio mi listo chet, ni que yo chitzio, ni que ubitas. Yo sé que hasta aunque más ya hay forma de nubes, pero a mí que más que chitzio, güey. Ya está más, que era ser más, güey, está más, no esto es mi dibujo. Sayón de monemili, sayón de tiki. Y ni ni monemili. Y sé papa lo chio, pero no es ni que chitzia esto. Y no sé, está más yo chitzio. Y fui a pajaritos. Teteca puro chichil, tictita, jocar la quilista y estambre. Mi hijo amo ti, pise color, sangre de colores. Pues como te hemos dedicado a, y es gua, noche, nahuitona. Pero desde tiota hasta cualca, de cualca hasta tiota. Juan en, como pone, por rato, sapos 8 días. Se pichón batimo alegría, pero de tiquito, tiquistia y ganancias, amo tiquistia. Porque pues patillo, amo tiempo. Plano mo tiempo gratis a mo tectame. La señora Natalia Guzmán nos comparte que ella aprendió a elaborar fajas en telar de cintura a los 12 años. En su comunidad se usan 3 tipos. La arabia, que es el diseño más antiguo y que lleva color rojo con azul o con negro. La faja sentapalicatachá, que es roja con bordados de hilos de muchos colores, y también existe la nanohípica. Ella únicamente elabora el diseño sentapalicatachá y sus bordados se caracterizan porque usa hilo metálico, con algunos diseños inventados por ella misma, como figuras de mariposas, uvas o aves. Los hilos que usa son muy caros y además se tarda una semana en hacer una faja. Lamentablemente a veces las personas no quieren pagar el precio que ella pone, por lo que invita a respetar y valorar su trabajo. ¿Qué?